Días y vamos a esta hora tomando ya el tiempo para la primera entrevista de la mañana. En esto que es una especie de esfuerzo, Marcelo, cada año, cuando estamos en verano, hablar de Maldonado sin hablar de los argentinos que llegan, los que no llegan ahora, Susana Jiménez, Tinelli, las fiestas privadas. Tratar de hablar de Maldonado como parte del Uruguay, donde vive gente que afronta los mismos problemas que tenemos todos, con algunas particularidades en ese departamento. Por eso la consulta es con Pablo Acosta, que está por allí. Pablo Acosta, dirigente del 26 de marzo en el departamento, muy vinculado allí a toda la problemática social. Buen día, Pablo. Buen día, compañeros, y bueno, buen año para todos. Para mí, para nosotros es un gusto poder estar hablando con ustedes en el arranque del año nomás. Bueno, y agradecerle esos elogios de que también vive gente y nosotros, como vivimos acá, ya nos subimos a ese carro. Somos gente también, decimos. Y yo no voy a preguntar, ya que me incluyeron, me quedo. Sí, claro. No, te incluimos, Pablo. Pero es Está algo, bárbaro, buena. es lamentable. Cada año más parece, no sé si es que uno se va cansando más, pero es peor, ¿no? De cómo va la temporada, desde el punto de vista de cuántos argentinos llegaron, cuántos se fueron, si los brasileros. Pero queremos hablar de los temas de Maldonado, porque ahí están pasando muchas cosas también, de las que nos tocan en todo el país. Para decir una nomás, el precio del boleto, que también en Maldonado subió. Sí, ni que tal vez, pero tú sabes que esa idea que logran instalar felizmente de que Maldonado es solo turismo y solo jardines amplios y sin casi sin reja, queda instalada en la misma gente, ¿no? Muchos de nosotros nos cuesta a veces visualizar un Maldonado sin el porteño. Es verdad. A ver, acá el turista argentino lo generalizamos con el porteño, ¿no? Es Sí. una forma de rotularlo y ahí cabe un montón de cosas, desde el que viene a trabajar, la buena persona, hasta el porteño más ordinario que es el que viene sobrando, ¿no? Hasta el sionista que viene y se pone un gorrito de visera encima del gorrito chico, es la tapita esa que usan, para evitar algún comentario o algo. Digo, eso se está dando mucho este verano. Pretenden pasar como desapercibido también, debe ser un poco culpa que siente alguna gente, pero en sus actitudes quedan afecta quiénes son y de qué lado están, ¿no? Claro, Pero claro. Maldonado para mucha gente nuestra, mucha gente del común, cuesta visualizarla sin el turismo. Imaginarse un Maldonado productivo, un Maldonado con un sistema de transporte municipal. La gente no visualiza, no le da la capacidad de imaginación cuando le planteamos la posibilidad de una empresa de transporte interdepartamental, transporte local, Exacto. a cargo de la comuna y con precios accesibles y que le haga la competencia a la privada y que la deje de subsidiar. Ese Porque en sería el definitiva eso ideal. sería el ideal y una de las propuestas que nosotros presentábamos junto con otros, con algunos aportes más, en la campaña pasada y sin duda va a ser parte de la campaña próxima, ¿no? En el Sí. departamento. El boleto acá en el departamento subió en el entorno de un 11%, cuando los sueldos suben un 5,5%, el boleto subió un 11%, ir a Punta del Este, que es lo más común acá, Maldonado de San Carlos, en esta fecha quedaba casi vacío. Porque van a trabajar a Punta del Este. Todo el mundo se tiene que ir a trabajar a Punta del Este y a La Barra. En La Barra incluso no sé muy bien cuánto cuesta el pasaje, pero está más caro que a Punta del Este. A Punta del Este cuesta $200 ir y venir. 200 Y es pesos, un ¿cuántos kilómetros son ahí? 30 más o menos, 30 kilómetros, poco 200 menos capaz. pesos. Fua. Sí. Y aparte con un sistema de transporte lamentable, ¿no? Porque tiene un solo coche accesible para silla de ruedas, uno solo, y los pone a las 3 de la tarde cuando la gente que trabaja en la noche, ¿no? Es a la hora que viaja. O sea que en ese único viajan la gente con dificultad para movilizarse y lleno de trabajadores que son los del turno de la noche que van entrando hasta ahora, más o menos, ¿no? Claro. Entonces se hace un cúmulo de una locura de gente, de movilidad, con estos calores, con esa gente con dificultades para moverse, esperando a un ómnibus bajo el sol, con Es complicada la situación de verlo, ¿no? Y con el precio que te cobran es como para que te lleven en brazos y en avión en primera clase. Te lleven a UPA. Te llevan como en moto más o menos y agarrado del pincel, ¿no? Porque es una cosa espantosa, ¿no? Son buenos. Hay vehículos nuevos, muy, muy ayornados, muy bonitos, muy chinos también, porque claro. Yo entro de tanto en esos asientos. Digo, es lo que tienen, ¿no? Son como para chinos, claro. Claro, porque no está mal, los chinos hacen para ellos, está mal que nosotros compremos esas porquerías, ¿no? Seguro, seguro. Y bueno, y con un sistema de transporte lamentable, ¿no? Más allá de los vehículos, el sistema está pensado muy, muy tristemente, ¿no? Es como las paradas, yo digo, no, las hacen los que nunca se estuvieron en un temporal, un día solo en la parada del ómnibus. Y ese bueno, transporte y público que vos estás diciendo, porque, claro, en la... Eso que te pintan de Maldonado, que es Punta del Este y sus alrededores, no un departamento, lo que te pintan es que todos tienen auto, que quién va a andar en ómnibus de los que se mueven en ese glamour de Punta del Este, ¿no? Ahora, vos estás hablando de donde viven trabajadores, donde viven jubilados, bueno, donde vive pueblo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y el pueblo que atiende a ese turismo, ¿no? A ver, si vos a la gente le cobras plata, le pagás una miseria, lo haces viajar como ganado y querés que tenga todo el tiempo buena cara para tener caprichos lamentables a veces de esa gente que viene de paseo, es complicada la situación de los trabajadores aquí. Y bueno, y en cuanto a la temporada, algún detalle del que quería terminar del transporte. Este invierno se han ido saltando detalles de las empresas, cómo funcionan, ¿no? Hay empresas que no tienen habilitación del SUCTA, ¿no? Eso que están, que les da el permiso para movilizarse en las carreteras. No tienen esa habilitación, no tienen bomberito, no tienen mantenimiento. Hay una empresa que está medianamente vinculada a un apellido muy, muy cercano al gobierno del Partido Nacional, que se prenden fuego dos por tres los ómnibus en la calle, líneas que no pasan, dejan la gente parada, y todo eso pagando un boleto de avión. Sí. Y cuando sale el aumento de avión, lo primero que salta el intendente, muy verborrágico él, a decir que también parte de los salarios de los trabajadores, ¿no? Acá volvemos a ser los trabajadores prácticamente los culpables de tener que cobrar. No es la empresa, no es la intendencia, no. Y salen los ediles del Frente Amplio a criticar esto, a criticar las empresas, a criticar la actitud del Partido Nacional en el gobierno, pero pareciera que se olvidan, tienen media memoria, ¿no? Yo no sé, claro. El hemisferio cerebral de ellos, uno está jura todo el tiempo, porque se olvidan que este monopolio de esta empresa, Codesa, existió casi siempre, pero cuando llegó el Frente Amplio, creció, porque compró otras empresas con el aval de la junta local que ellos manejaban y ahora hace lo que quieren. Y es culpa de los gobiernos anteriores que nos prometían acabar con el monopolio de Codesa, ¿no? Y ahí no se terminó nada el monopolio, al contrario. Se creció. Claro. Pablo, buen día. Y parece que todo apunta justamente a que la temporada salve algunos trabajadores, pero después de esta temporada, después cuando se baje la cortina, febrero, semana turismo, ¿qué pasa con la realidad del trabajador, de la familia, del departamento? Y tú sabes que esas temporadas salvadoras pasaron, ¿no? Ahora quedan las temporadas de salario de muy, muy por poco por arriba del salario mínimo, estamos hablando de un promedio de unos 30, 35 mil pesos de salario. En servicios, básicamente, en atender al turista, en playas, supermercados, comercios, ese tipo de cosas, restaurantes, mucho trabajo gastronómico. Y ya hoy es 10, ¿no? Mi compañera y mi gurisa trabajan en Punta del Este y me están diciendo que ellos calculan que es hasta hoy. O sea, no es ni hasta 15, ¿no? Sí. Calculan que es hasta hoy. Y bueno, y lo que queda después que baja esto es... mucho hacerse el distraído, ¿no? Y en esta campaña política que se viene está pasando eso, ¿no? Mucha cortina de humo, mucho barullo, mucho shopping nuevo para inaugurar, donde la gente va y pasea, porque en definitiva nosotros pasábamos el ómnibus casualmente en ese momento que se inauguraba un shopping nuevo acá, que fue un boom imponente, creo que hasta el presidente vino, y la gente salía sin nada a las manos. Entraba, paseaba y salía, porque de última lo que hace es distraerte un rato. No podés gastar un mango porque no lo tenés. Y ese es el invierno que nos espera, ¿no? Ir peludeando con lo que hay, pelear para no ser parte de las periferias que se multiplican. Las ferias cada vez quedan más vacías adentro y se crecen los alrededores, pero se multiplican notoriamente, me supongo que debe ser en todos lados igual. Nada más que en Maldonado pareciera que fuera que nos pasaran esas cosas, ¿no? Claro, y con una realidad de campaña electoral también y de juntada de firmas contra reloj para lo que se viene, ¿no? Sí, bueno, ahí ya arrancamos para la parte más optimista, ¿no? Arrancamos al revés, creo, sí. ¿No? Pero ahí esa lucha a nosotros nos tiene muy animados, hasta el último domingo, hasta el primer domingo, último del 23 y primero del 24 estuvimos en la feria, allí que es nuestro espacio seguro y permanente, en las ferias de San Carlos, Maldonado, los sábados en Piriápolis, recolectando firmas. Estas dos últimas ferias, la última del 23 y la primera del 24, realmente vacías las ferias, es una cosa que daba pena. Pero la poca gente que andaba en la vuelta, todo se arrimó a firmar. Fueron días de las mejores cosechas en cuanto a firma. Y la gente está interesada, está dispuesta, tiene voluntad. Lo que nos faltan, como en todas partes, es tiempo y gente que se disponga a juntar firmas, ¿no? Claro. Te piden papeletas, te llevan las papeletas, pero después también tenés la lucha que te las devuelvan, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Y man, en este momento no te contestan un mensaje a veces porque están o trabajando, o cansados de trabajo, entonces toda una carrera. Pero afortunadamente aquí hemos conformado un equipo de trabajo muy muy muy dinámico, muy muy afín para esta tarea. Tenemos un compañero allí, Luis Pérez, que está atendiendo las redes todo el tiempo y elaborando propaganda. El último aporte de Luis fue nos imprimió un par de recibos de jubilación, donde cobran 11.000 pesos por BPS, 19.000 pesos por BPS y 89 por la FAP. ¿Cómo 89? Sí, sí. ¿89 pesos? Por la FAP, seguro. Y nos imprimió un par de carteles de eso, de 90 por 60, y lo tenemos en los puestos de la feria. Entonces allí la gente no entiende muy bien, porque pasa lo mismo así, ¿no? Claro. Verlo de papel y no, pareciera que no fuera real. Y bueno, y la gente va cayendo, ¿no? Va entendiendo, va conversando mucho. Y bueno, y eso para nosotros es muy positivo porque nos deja conversar de otras cosas también, ¿no? Sí. En la puerta de una campaña política hay que empezar a hablar de otros temas, no solamente la junta de firmas, asegurar la junta de firmas. Lo importante que es esto, y después si hay posibilidades, es imprescindible para nosotros como militantes de izquierda, porque no somos la madre Teresa Cascuta tampoco, yo no estoy en la feria para militar para las Carmelitas Descalzas. A mí me pone ahí el 26 de marzo la Unidad Popular, el Frente de los Trabajadores, y si te arrimás, te voy a arañar, aunque sea, ¿no? Te vas a ir carcoseado. Pablo, ¿nos podés dar un momentito para hacer una pausa y seguimos enseguida? Sí, por favor. Sí, sí. Bueno, y seguimos con Pablo Acosta desde Maldonado, desde San Carlos, más concretamente, ese departamento que tiene varias ciudades importantes, que también le queríamos preguntar a Pablo, ellos que cargosean en la feria, como dijo, se van a ir cargoseados. ¿Qué pasa con las otras ciudades, no? ¿Qué pasa con Piriápolis, con Pan de Azúcar? ¿Hay puntos de referencia allí como para la gente para firmar? Bueno, ahí en la zona oeste del departamento están los compañeros Pablo y Selva, Pablo Antoria y Selva Andrioli, creo que es eso. Y ellos están allí trabajando muchísimo, han armado un grupo, se ha arrimado a otra gente que conforman allí una agrupación como el Monde, están trabajando, pero en cuanto respecta a nosotros, sé que Pablo y Selva están trabajando en la feria, están también de alguna forma también tratando de llegar a Pan de Azúcar. Los compañeros últimamente han estado con algún quebranto de salud, pero están saliendo de eso, y bueno, y son nuestro bastión allí de lucha permanente, ¿no? Claro. Y bueno, y está otra gente que también con mucha gana de trabajar, mucha gana de militar, que sin duda aportan, y aportan mucho, ¿no? Sí, porque para nosotros es bastante difícil por el número, ¿no? Nos cuesta lo físico, nos falta gente para correr todas esas pelotas, y bueno, y en este momento que estamos también en una especie de receso de verano, ¿no? Claro. Pero así mismo y todo, los compañeros sabemos que están, que están trabajando. En Aiguá también hay algún compañero que tiene, que por parte nuestra, no sabemos que por parte de ATCS también están llegando papeletas. Y nosotros tenemos algunos debes en cuanto a eso, ¿no? Esperamos ahora, antes de abrir, ponernos a tiro, por lo menos con los planes que habíamos manejado, que habíamos ideado, de las barriadas, de las actividades en las plazas, de todo ese tipo de ideas que teníamos, que son necesarias, son buenas, y bueno, y hay que ponerlas en práctica, porque nunca van a ser pocas las firmas que levantemos, siempre van a ser buenas la cantidad que saquemos, porque de otra manera no van a llegar a estamparse en la papeleta, ¿no? Ustedes han tenido unas cuantas actividades últimamente. En diciembre tuvieron actividades de variado tipo y ya están planteando una actividad de finanzas para esta semana. Sí, nosotros ya este fin de semana largamos con nuestra actividad política. El sábado tenemos la venta de pizza esa que la estamos instalando, estamos dando la lucha. Hay que ser persistentes, es una lucha de mucha porciadera, ¿no? Porque hay veces que se vende muy bien, hay veces que no se vende tan bien, pero hay que encontrar el valor político también a la tarea. Por más que el económico no sea el ideal, nunca hemos perdido con esta venta, ¿no? Con esta tarea, nunca hemos salido en rojo, al revés, siempre hemos sacado buenos números. Y nos permite sostener el local, sostener las audiciones, sostener la militancia, y también nos está dando pie a ir generando un fondo de campaña que nosotros decimos que es imprescindible, ¿no? Se nos viene una campaña política. Y estuvimos tratando de a ver qué repercusiones teníamos para hacer una cena con el Carlos Pérez y Damián Mozo con las mesas a $10,000 y no tuvimos mucha repercusión. Creemos que ahora sí le fue mejor que lo que nos podía ir a nosotros, y con esas dos caripelas lo que podemos hacer es vender pizza y nos va muy bien, ¿no? Esto es una forma irónica, ¿no?, para establecer las diferencias. Porque les cuento una anécdota, hemos puesto y hemos mencionado estos temas en nuestras audiciones y en las cápsulas que tenemos los cables, y se han arrimado algunos conocidos, ¿no?, viejos conocidos de hace mucho tiempo, que en algún momento recibían la juventud diariamente y bueno, después pidieron para no recibirla más, y que en algún momento nos prometieron votarnos y a reclamarnos por qué le pegábamos solamente al frente, ¿no?, y que le estábamos pegando demasiado al frente y le estábamos pegando poco a los blancos. Pero en definitiva era sangrar por la herida, ¿no? Porque este fin de semana estuve un poquito ácido con el tema en la visión, con el tema de Orsi, ¿no? Y bueno, de Orsi y toda la dirección del Frente Amplio, que es lamentable, ¿no? Sí, con el compañero este no pudimos hacer más que conversar y dedicarle todo el tiempo posible, porque el compañero es un trabajador jubilado, que tiene que seguir trabajando. Y se merece todo nuestro respeto y toda nuestra atención para poder conversar y convencerlo de lo equivocado que sigue estando, porque para nosotros este compañero y esa gente sigue estando equivocada, siguen siendo personas excelentes, pero están en el lugar equivocado, porque con ese tipo de dirección no pueden ir más que al lodo mismo, ¿no? Pablo, tenemos un mensaje para hacerte escuchar. Alejandro manda este audio. Buen día, compañero de la 36 de audiencia. Bueno, primero que nada, un saludo a Pablo Acosta, y felicitarlo por el trabajo que sabemos que están haciendo ahí en San Carlos. Y bueno, y me adhiero a las palabras del transporte. Yo lo estoy padeciendo, yo viajo desde Pinamar de Salinas, digamos, acá a Montevideo todos los días, y la verdad que el servicio de transporte y la comodidad de los coches es un desastre, porque yo soy medio grande, por ejemplo, a mí las rodillas, tengo que andar eligiendo el último asiento, el del medio allá, para sentarme, porque me pegan las rodillas adelante y viajo incómodo, realmente, viajo incómodo. Incluso para bajar las escalerillas de atrás son muy peligrosas para bajar, ¿no? Para aquellas personas que tienen dificultades en las piernas o algo, corren riesgo de tener un accidente. O sea, no está pensado, está pensado para lucro, el transporte tiene que cambiar, tiene que estar en manos del municipio, eso es así, se viene, eso está en la plataforma de la Unidad Popular. Y otra cosa, que no le hacen una parada, por ejemplo, en la ruta 87 para adentro, que va por Achira, lo único que va todo por adentro, ahí en Pinamar Norte, no hay una parada. O sea, si está lloviendo allí, la gente se moja, le importa tres carajos. Donde hay paradas, sí, por la intervalnearia, pero también tiene que llover a plomo, ¿no? Tiene que llover derechito, donde haya un poquito de viento te mojas todo en las paradas. Nada está pensado para el pueblo, está pensado para el lucro. Un abrazo, gracias. Ahí estaba el audio de Alejandro. Bueno, Le agradecemos a Alejandro el saludo, y bueno, y compartimos plenamente eso, ¿no? hace pocos días le hacía una nota en un cable acá a Damián y el periodista le preguntaba a Damián Mozo, el compañero, ¿sí?, que también estaba militando con nosotros fuertemente, y le preguntaban si era posible estas cosas que nosotros proponemos, esto, si veíamos un escenario posible para realizar estos cambios. Y Damián le contestaba así correctamente, ¿no?, que mientras las necesidades estén, los cambios no son posibles, son necesarios. Eso para nosotros es fundamental. Bueno, estos cambios en el transporte, en la reforma agraria, los tributos que se pagan y que se cobran, a quién se le cobra y a quién no se le cobra, todo eso es imprescindible reformarlo porque se nos va el futuro ahí, ¿no? Y no es que se pueda, estamos obligados a hacerlo. También una profesional que en atención médica me hacían así, dice, ¿y ustedes qué harían para acomodar todo esto? Porque es imposible no hablar de política donde estemos, ¿no? Y para arrancar no haríamos esto. Ya ahí estamos haciendo, dando un salto. Y bueno, no, para empezar no tendríamos el transporte público en manos del privado y que apunten solo al lucro. La salud no estaría en manos del privado apuntando al lucro. Yo creo que tenemos un margen amplísimo para militar y para conversar con la gente. Y todo está en dar el paso y animarnos, ¿no? Nosotros acá hemos ido creciendo, hemos ido arrimando muy buena gente a militar. También los detractores se nos están acercando cada vez más, que nos pone muy optimistas, ¿no? Porque sí que estamos llegando, claro, y vamos afinando el pulso. Ya no nos tiene que temblar la pajarilla cuando discutimos con esta gente. Tenemos que ir agarrando coraje también. Está muy bien, Pablo. Por supuesto que nosotros hoy estamos redondeando por acá, dejando esta invitación para colaborar en esta tarea de finanzas que va a traer ayuda allí a desarrollar el trabajo, porque todo lo que se hace cuesta plata, pero además es un lo que se llevan de vuelta está muy probado ya, ¿no? Las pizzas que hacen en San Carlos ya el año pasado mostraron que están muy probadas, muy buenas, la gente la disfruta mucho. Eso sí, es solo para la gente de allí, de la zona, ¿no? Sí, sí, porque incluso ahora nos hemos quedado sin repartidor, sin delivery. Ahora el nuevo término para repartidor. Sí. Y estamos coordinando la ida a buscar al local. La posibilidad de la gente de Maldonado, Omar Toral, le está viniendo. Y bueno, y cuando se va, siempre está la posibilidad que él lleva alguna y la entrega en la pasada. Muy pero bien. Bueno, es una actividad constante, todos los segundos fines de semana de mes estuvimos y vamos a estar, y bueno, y la mercadería está aprobada, creo que ahí por la radio debe haber acá está reprobada la opinión. Nosotros también porque tenemos cuña y no somos de ahí, pero igual llegamos, viste, la tenemos, pero le hemos agregado un fainá también, también ha hecho en local, y bueno, nosotros estamos muy contentos, muy muy muy optimistas para el trabajo que se nos viene, que no es poco, pero estamos muy optimistas. Y ya muy el domingo arrancamos con la departamental también, acá en San Carlos, y bueno, y proyectando las tareas que se nos vienen. Y pretendemos, nuestra aspiración es arrancar en estos meses, fines de semana de verano que nos quedan, con algunos cursillos de formación entre nosotros mismos, acá los compañeros, para alinearnos y prepararnos un poco para lo que se nos viene. Bueno, así que van llevando la tarea junto con eso de la formación, que siempre es una tarea permanente, ¿no? Sí, sí, sí, porque parece que nos desgastamos y cada vez nos olvidamos las cosas que no nos podemos olvidar. No. Entonces también para compartir conocimiento con los compañeros. Y además analizando las cosas a la luz de lo que se está viviendo, más sirve todavía. Sí, sí, sin duda, sin duda. Si me permite, Ángeles, ya quería mandar un saludo muy particular de toda nuestra agrupación acá departamental a Margot de Tacuarembó. Una compañera que permanentemente está pendiente de nuestras actividades y siempre contagiando optimismo y contagiando entusiasmo en todas las tareas que desarrollamos. Acá los compañeros le han tomado mucho afecto y estamos siempre muy pendientes de sus aportes y sus mensajes, ¿no? Muy bueno. Nos sumamos nosotros también. Nos sumamos, Pablo. Un abrazo para ellos. Un abrazo grande. Saludos a todos los compañeros. Felicitaciones por el trabajo. Un gustazo, estamos en contacto. Vamos a decir los teléfonos, pará. Lo tengo por bien. Acá, 095-354-520. Lo digo de nuevo, para reservar las pizzas. 095-354-520. Y el otro es 098-291-115. 098-291-115. Por las pizzas, el local es en la calle 33 y Carapé, en San Carlos. Y si alguien quiere conectarse para dar una mano, para ayudar en el reparto, para sumarse a juntar firmas para lo que sea, puede llamar esos números también. Los mismos teléfonos, sí, el último es el mío y el primero es el de Damián. Perfecto. Que estamos ahí al pie del cañón para cualquier asistencia. También en esta venta incorporamos el resto del mes, tenemos pizzas congeladas porque nos donaron un freezer nuevo ahí, también unos simpatizantes Maldonado, que les causó mucho interés nuestra tarea, y bueno, ahí tenemos el freezer y tenemos siempre una reservita. Oh. En esta época, llegar de trabajar y no tener que cocinar, eso ayuda, ¿no? Y bueno, una buena mercadería. Todas buenas. Pablo Acosta, del 26 de marzo, de San Carlos, Maldonado. Un gusto, muchas gracias.